definición. Un ser racional. Sin embargo, a veces y por las noches nos asaltan extrañas sensaciones. Cuando esto nos sucede, tratamos de convencernos y nos decimos que no es cierto, que fue solo un mal sueño. Solo un mal sueño. Solo mal sueño. Idea y conducción, Gustavo Gordillo. Harriet se había comportado de un modo extraño durante toda la tarde. A la menor provocación echaba a correr de lado con el lomo encorvado y bufaba y escupía a todo aquel que se le acercara demasiado. Sé que los gatos no son criaturas muy coherentes, son en general ambivalentes, de naturaleza cambiante, pero normalmente Harriet era muy cariñosa y juguetona. Llegaba incluso a permitir que nuestros dos hijos, de 6 y 3 años, le tiraran de la cola y la tratasen con jocosa rudeza durante horas y horas, sin dar la más mínima muestra de desagrado por el trato recibido. Sin embargo, aquel día del veranillo de San Martín, a principios de noviembre, Harriet parecía llevar el diablo en el cuerpo. Me disponía a llevármela al veterinario cuando el pequeño Ted me hizo ver algo que tenía que haber notado si hubiera sido más observador. Harriet está gorda, dijo Ted al tiempo que señalaba los flancos de la gata. Estaba preñada. Y además era la primera vez. Quizá por eso no consideré este aspecto como posible explicación de su extraño comportamiento. Harriet va a tener gatitos, dije a mi hijo. Por eso no nos permite que la toquemos, ¿lo entiendes? Ted se metió el dedo en la nariz y negó con la cabeza. Pam, su hermana mayor, asintió con aire de sabionda. Harriet será mamá, comentó muy seria. ¡Qué responsabilidad! Me eché a reír y entré en casa para contárselo a mi mujer. Ya sabía yo que esperamos demasiado para operar a Harriet, dijo Jean mientras cargaba el lavavajillas. Ahora tendremos que buscarle casa a todos esos gatos. No es tan grave, repuse mientras admiraba el panorama que Jean me ofrecía al agacharse. A los 35 años, Jean conservaba una buena figura y me convertía en la envidia de un montón de hombres del vecindario cuyas esposas comenzaban a parecer desaliñadas. Su cabello castaño rojizo y sus ojos verdosos contribuían a darle el aspecto general de mujer que se hace más hermosa conforme madura. Se incorporó y se volvió para mirarme de frente. Estaba sentado a la mesa de la cocina, bebiendo una cerveza no muy fría, baja en calorías. Lo cierto es que no recuerdo que estuviese en celo, dijo mi mujer. Me pregunto quién será el padre. Por aquí hay un montón de gatos vagabundos, comenté. Y Harriet es guapetona. Con la pinta que tiene no le habrá resultado difícil casar un marido. Venga, no seas tonto, dijo Jean dándome un ligero beso en la mejilla, siempre con el sexo metido en la cabeza. ¿Tienes alguna queja? Respondí. Jean se limitó a sonreír y me preguntó, ¿quieres cenar bocadillos de queso? No tengo ganas de preparar mucha comida. Por mí conforme, dije. En cuanto a Harriet, ¿no te parece que para los niños podría ser una experiencia educativa presenciar el milagro del nacimiento? Creo que todavía no tienen edad suficiente, respondió. Sobre todo Teddy. Quizá deberíamos llevar la gata al veterinario. ¡Qué ridiculez!, dije yo. De pequeño yo veía nacer animales cada 2x3. No es necesario que protejas tanto a los chicos. Pero tú te criaste en una granja, Ted. Pam ya sabe de dónde vienen los niños. Me parece que se sentirá engañada si no la dejamos presenciar el gran acontecimiento. Pero si ni siquiera a mí me hace ilusión verlo, dijo ella. Me disponía a ofrecerle un argumento convincente cuando Pamela entró a todo correr en la cocina, alborotada y sin aliento. ¡Papá! Harriet está haciendo un lío bárbaro en el sótano. Date prisa o te lo vas a perder. Demasiado tarde, dije. Bien, Pam, enséñame dónde está Harriet. Con unas ropas sucias, la gata se había hecho un nido en un rincón del sótano, a unos metros de la parte posterior de la caldera. Di un respingo al comprobar que una de mis camisas preferidas formaba parte de la paridera. El pequeño Ted estaba de pie, junto al nido, con los ojos muy abiertos. Ted, sube con mamá. ¿Harriet va a tener bebés? Sí, Ted, pero tú no debes ver cómo los tiene. Mamá dice que eres demasiado pequeño. Observé a Pamela, que había adoptado un aire de fiera determinación. No habría manera alguna de que lograra convencerla de que se marchara, pero creí oportuno intentarlo para salvarme de una discusión posterior. Pam, llévate a Ted a la cocina. Yo quiero ver. De acuerdo, suspiré. Pero antes llévatelo arriba. Luego puedes volver si mamá te da permiso. Pamela agarró a su hermanito de la mano y sin decir palabra le ayudó a subir la escalera. Yo esperaba que Ted protestara, pero parecía confundido con lo que estaba pasando y no sentía tanta curiosidad. Me acerqué a la gata con precaución y me incliné para ver si ya había nacido algún gatito. La luz era tenue en aquella zona del sótano, pero logré distinguir dos siluetas, por lo menos, que se retorcían y luchaban por llegar a las tetas de la madre. Harriet es una gata amarilla y tenía una mancha blanca en la zona del vientre. Sin embargo, los dos gatitos eran grisáceos. Observé como tres más salían rápidamente y después la gata expulsaba la placenta. Harriet levantó la cabeza y me miró como suplicante. No me mires así, le dije. Yo no te he metido en esto. Pamela ya había regresado. Vaya, me lo perdí, dijo. Pues ya se ha acabado todo, será mejor que... ¿Y eso qué es? Preguntó señalando la placenta. Sí que es gordo. No se me ocurrió ninguna respuesta fácil. Me volví hacia Pamela, me agaché para quedar cara a cara con ella. Le puse las manos sobre los hombros y le expliqué. Cuando los animales tienen hijitos, se... Y no supe cómo continuar. Muy gordo, exclamó Pamela. Y añadió un par de sílabas extra a la palabra gordo, que últimamente se había convertido en una de las palabras más utilizadas de su vocabulario. Miré hacia atrás. Yo esperaba descubrir a Harriet haciendo lo que es natural en muchos animales. En cambio vi algo para lo que no estaba preparado. En absoluto. Los gatitos se estaban comiendo la placenta. Eso sí que es gordo, reconocí. Después de llevar a Pamela con su madre, regresé al sótano para echar otro vistazo. Esta vez enchufé el foco de emergencia y lo sostuve por encima del nido de Harriet. Casi de inmediato, las pupilas de sus ojos se convirtieron en unos puntitos negros. Noté un extraño olor que podía ser descrito como una mezcla de orina, sangre y podredumbre. Intenté respirar por la boca, me agaché y me acerqué a la paridera todo lo que mi atrevimiento me permitió. La placenta ya había desaparecido. La camada constaba de 5 animales, pero yo no los habría llamado gatitos. El color grisáceo que me había parecido entrever antes resultó ser el tono de la piel, porque ninguno de ellos tenía pelo. Sus ojos, que debían haber estado cerrados, se encontraban muy abiertos y eran sonrosados. No tenían cola, pero tenían pequeñas garras, sí, los no parecían gatos. Más bien se parecían a unos feos topos, lampiños aparte. Harriet no se había tomado la molestia de lamerlos para limpiarlos y estaban cubiertos por una costra de sangre reseca. Mutantes, pensé. Bastardos asquerosos. Por eso Harriet no los había limpiado. Probablemente cuando se diera cuenta de lo que eran, acabaría matándolos. Uno de ellos, tendido sobre el lomo, boqueaba hacia el techo mientras movía las patas con desesperación, como si no lograra darse la vuelta. Tenía la boca muy abierta y advertí que los dientes eran largos, más parecidos a los de un animal adulto que los de un gatito, y muy afilados. Se me revolvió el estómago. Pensé que de un momento a otro vomitaría el almuerzo. «Ted, ¿quieres subir?», gritó Jean desde lo alto de la escalera. «George quiere verte. No puede esperar. Aquí abajo hay un verdadero desastre», dije. «Dice que es importante. Parece preocupado». «Maldición. De acuerdo, ya voy». Subí los peldaños de dos en dos y cuando llegué arriba me encontré con mi mujer. «Arréglatelas como puedas», le dije, «pero no permitas que los niños bajen. No quiero explicarte ahora mismo, pero Hardy nos ha hecho un regalo que no deseamos y no se trata de un ratón muerto». ¿Cómo? Después de analizar su estado de ánimo, agregué, será mejor que tú tampoco bajes. No te gustará ni un pelo. George era nuestro vecino más próximo. Vivíamos en unas parcelas en las que todas las casas tienen revestimiento de aluminio y garage para dos coches. No había cercos y las casas estaban construidas muy próximas, de manera que uno acababa aprendiendo a llevarse bien con los vecinos. George era un buen tipo. Trabajaba como ingeniero en una de las empresas locales de electrónica. Yo trabajo en contabilidad y cada año le ayudo a hacer la declaración de la renta, de manera que no existen demasiados secretos entre nosotros. Esperaba frente a su garage, una de cuyas puertas permanecía levantada. Había sacado la camioneta y la tenía estacionada en el sendero de entrada. Yo les parecía incómodo. Sudaba a pesar de que apenas había 18 grados de temperatura ambiente. Rondaba los 40 años, George, como yo, y su cabello comenzaba a ponerse gris. Se encontraba en excelente condición física. Cada mañana corría para no aumentar de peso y mantenerse en forma. Yo le tomaba el pelo siempre porque tenía que correr para mantenerse en forma, mientras que yo era un tipo saludable sin necesidad de esforzarme tanto. ¿Qué ocurre, George? Pregunté. Dios santo, Ted, no vas a creerlo. Pasa y dime lo que piensas de esto. Me condujo rápidamente al interior del garage, a un rincón donde su perra dálmata estaba echada. Se hallaba tendida sobre una bolsa de dormir vieja y sucia y gemía. También oí el agudo gemido de otra cosa que yacía junto a ella. Una camada de... No se trataba de una camada de cachorros. «Fíjate en esas malditas cosas», me pidió George. «¿Habías visto algo así en tu vida?». No se lo dije, pero claro que sí había visto algo así. Los animales que la perra dálmata acababan de parir eran exactamente iguales a los de la camada de Harriet. Eran algo más grandes, pero por lo demás parecían un duplicado exacto. Había 8 en total. No tengo muchos conocimientos de biología, pero sé que existen ciertas cosas que se supone son imposibles. Los gatos tienen gatitos, los perros tienen perritos. Maldita sea, así es como se supone que han de ser las cosas. Toda clase de ideas sacudió a mi mente, pero ninguna de ellas me servía de respuesta aceptable a lo que estaba presenciando. ¿Sería producto de la contaminación del aire o del agua? ¿De la radiación? ¿De algo sobrenatural? ¿De algo proveniente del espacio extraterrestre? Negué con la cabeza. Yo no creía en tales tonterías. Creo en los números y en la ciencia, al menos hasta donde yo pueda entenderlos. Si algo no computa, no puede ocurrir. Mira, George, quizá me esté volviendo algo loco, pero creo que esta camada que tuvo tu perra dálmata es idéntica a la que Harriet acaba de parir. ¿Tu gata? Sí. ¿Lo crees posible? ¿Me estás tomando el pelo? Porque si es así, te advierto que no estoy para bromas. De acuerdo, voy a enseñártelo. ¿Tienes un par de guantes aquí? ¿Para qué? Para agarrar a uno de tus bastardos y compararlo con mis gatitos. Al menos será un punto de partida. Me dejó un par de guantes de trabajo de cuero grueso. Logré separar a uno de los animales del resto sin molestar a la perra, a la cual no parecía importarle demasiado todo aquello. Yo no podía culparle. Al ver aquella extraña criatura más de cerca, pude observar lo fea que era. No solo tenía la piel lampiña, sino escamosa. Pero lo que me pareció más raro fue el que le faltara el ombligo. Reflexionando un poco que yo recordara, los bichos que mi gata había parido tampoco presentaban ningún tipo de conexión umbilical. No había visto el cordón por ninguna parte. Vamos, dije sujetando aquel bicho baboso delante de mí para mantener el olor lo más lejos posible. Quizá entre los dos logremos descifrar este asunto. Iré contigo, pero esto no me gusta nada, comentó George. Ted, es imposible que esto le haya ocurrido a mi perra. ¿Por qué lo dices? Porque la primavera pasada, la operamos para que no quedara preñada. Enseguida volvemos con Solo un mal sueño. Continuamos en Solo un mal sueño. George había operado a su perra y sin embargo había parido y había parido esas extrañas cosas. Cuando entramos a la casa, mi mujer se mantuvo alejada de nosotros cuando estábamos por bajar al sótano. Al ver lo que yo llevaba en las manos enguantadas, palideció, pero no pronunció ni una palabra. Resultaba evidente que a pesar de mis advertencias, había visto la camada. No sé por qué no me preguntó nada sobre la cosa que llevaba, quizá porque estaba demasiado sorprendida. No he pensado qué haremos, Jim, pero ¿por qué no te llevas a los niños y te vas a visitar a alguien? Mi mujer asintió en silencio. Creo que se alegró de tener una excusa para marcharse. Dame un par de horas, pedí. O mejor aún, llámame antes de volver a casa, por si acaso. Pero, ¿qué vas a...? Ya te he dicho que no lo sé. Procuré dar la impresión de que dominaba la situación, pero si no logré impresionarme a mí mismo, mucho menos a Jim. Algo dentro de mí hurgaba y se retorcía. Quizás se tratara de un reconocimiento instintivo de que las cosas no estaban bien, de que la naturaleza estaba poniéndose patas para arriba. Presentí una soterrada urgencia por descubrir realmente lo que estaba ocurriendo. Bajé al sótano precediendo a George y enfilé directo hacia la paridera. Harriet había abandonado a su descendencia. No la culpé por ello. Coloqué al perrito junto a los 5 gatitos. ¿Qué te había dicho, George? ¿Qué te había dicho? Ninguna puñetera diferencia. Lo único que los tuyos son un poco más grandes, señaló George. Parecía desgraciado, se le notaba asustado. Esto no tiene sentido. Ya lo sé, dije. Resulta extraño, acabas de decir que los míos son más grandes y tienes razón. Pero cuando yo los dejé, eran más pequeños. Vamos, Ted, ¿cómo pueden haber crecido en 10 minutos? No son imaginaciones mías, George. Te digo que están más grandes. Observé la masa de feos bichos, movedizos y llenos de escamas. Ahora se les veía más babosos todavía y cubiertos de sangre reseca. Me agaché para verles mejor y noté que uno de ellos masticaba algo, un trozo de carne con pelos. Tendí la mano, le di la vuelta a uno de los bichos y vi más trozos de carne, sobre los cuales los demás se abalanzaron. Aparté algunos de los trapos y prendas que formaban el nido y descubrí algo que en mente había rogado no encontrar, o al menos no allí. Lo que encontré era lo que quedaba de Harriet. La cabeza descarnada y sin piel, la cola y una pata. Por algún motivo que no entendí, le habían dejado los ojos. Ojos que, acusadores, me preguntaban, ¿por qué me has dejado sola? Aquello fue demasiado para mí. Me aparté y vomité aparatosamente, salpicándole a George los zapatos y los pantalones. George se separó de mí de un salto, perdió el equilibrio y cayó sobre la paridera. Uno de aquellos animales se lanzó de inmediato sobre su brazo desnudo y le pegó un mordisco que le llegó casi hasta el hueso. ¡Maldición!, aulló George. ¡Quítame de encima a este hijo de puta! Me recuperé rápidamente, hice de tripas corazón y arranqué aquella cosa del brazo de George mientras este se levantaba con torpeza. Con la mano derecha apreté el bicho con todas mis fuerzas. El muy asqueroso no dejaba de retorcerse para morderme. Por suerte todavía llevaba los gruesos guantes que George me había dejado. De lo contrario, aquella cosa me había arrancado un trozo de mano. Para una bestia que no superaba en tamaño a un gato pequeño, la criatura tenía una fuerza sorprendente. Ya no pude sujetarla más y la tiré al suelo. Sin pensarlo siquiera, e impulsado por un instinto que ni siquiera sabía que tuviese, la aplasté con el pie hasta reventarla contra el cemento con todo el peso de mi cuerpo. Hizo pum, como una especie de globo obsceno. Entonces le tocó a George vomitar. Levanté el pie y miré los restos que habían quedado en el suelo. Una mancha iridiscente, verde grisácea, de un líquido viscoso y temblequeante, con una cabeza que no paraba de moverse y de lanzar mordiscos. Poco a poco la amorfa mancha se recompuso y recobró su forma anterior, más o menos. George ya había dejado de vomitar. Santo cielo, Ted, ¿qué vamos a hacer? Tú mismo has visto lo ocurrido, ¿no? La aplasté con todo mi peso. Dios mío, se han comido a Harriet. Por el amor de Dios, se han comido a la gata y no mueren. Yo me encontraba al borde del ataque de histeria. Vamos, Ted, domínate, me ordenó George, que temblaba tanto como yo. George, se han comido a la gata, es que no entiendes. ¿Qué crees que hacen en este momento los que están en tu garage? Dios santo, ojalá no llegue tarde. Subió la escalera del sótano a la carrera y tropezó dos o tres veces. Cuando George se marchó, creí enloquecer de miedo al oír un sonido de cristales rotos a mi espalda. Cuando me volví a investigar, comprobé que dos de las criaturas se habían encaramado a la estantería donde guardábamos las conservas de fruta y verdura que hacían cada año. Había logrado tirar un frasco de tomate y romperlo. El tarro había caído de lado y fue perdiendo su contenido poco a poco. Y mientras uno de ellos intentaba tirar otro tarro, el segundo revolvía los tomates. En aquella situación, parecía como si el bicho estuviera mordisqueando y revolcándose sobre cuajarones de sangre. Y mientras escarbaba en aquella pulpa informe con las patas traseras, me salpicó la cara de tomate. Por un momento la náusea me volvió a invadir, pero de algún modo logré controlarme. ¿Cómo diablos se la habían arreglado para subir hasta ahí? A menos que pudieran volar. La idea me sacudió como una descarga eléctrica. De un momento a otro, podían crecerle alas. Es el colmo, dije a los animales. Necesitaba hacer algo de inmediato. Junto a mi banco de trabajo tenía un cubo de basura en el que sabía que cabrían todos. Vacié el cubo de las virutas de madera y el aserrín y regresé con rapidez junto al nido. La náusea me invadió en oleadas y la sangre me latía en las sienes cuando quité los dos bichos de la estantería y saqué del nido el resto, uno por uno para dejarlos caer en el tacho. Era como manipular pedazos de carne podrida. Olían de un modo horrible y su pestilencia parecía acentuarse y aumentar con el crecimiento y su apetito voraz. Sí, sí crecían. Crecían a ojos vistas. Continuaban siendo más pequeños que los gatitos normales, pero el aumento de tamaño era apreciable. No se trataba de mi imaginación. ¿O sí? Tuve que encargarme también de los restos de Harriet. De pronto, la pérdida de la gata me pareció lo peor que me había ocurrido en la vida. Se me saltaron las lágrimas. Entonces supe que ya no actuaba de una manera racional, sino que lo hacía impulsado por instintos y emociones que ignoraba que llevaba adentro. ¿Qué diablos iba a contarle a los niños? ¿Qué le diría a mi mujer? Entonces la obsesión por contarlos me asaltó. Decidí que debía contar los bichos varias veces para asegurarme de que estaban todos. En la camada original había 5 bestias, más la que yo había traído del garaje de George, 6. 6 en total. Sí, me dije, en el tacho hay 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maldita sea, 6. Cuéntalos despacio. Asegúrate de que no te falta ninguno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Habré contado 2 veces aquel? 6 cosas. Un perro, ningún gato, 6 cosas, 2 niños, una esposa, 6... George, por favor, cuéntalos tú por mí. Él se alegrará de contarlos. Estaba demasiado ofuscado y tenía la vista demasiado nublada como para saber qué hacía. Debo salir deprisa, me dije, o de lo contrario esas cosas me vencerán. Cuando miré fijamente en el interior del tacho y vi retorcerse aquellas cosas, noté que la voluntad se me iba debilitando. Entonces, de repente, sentí otra emoción nueva, el ansia de matar. De un golpe le puse la tapa al tacho y le fijé con unos trozos de cinta adhesiva, para que aquellas cosas no se salieran y pudieran llegar al garaje de George. George me esperaba afuera. Sin necesidad de preguntarle, supe que no había logrado salvar a su perra. Parecía indefenso. ¿Qué llevas ahí dentro? Preguntó en voz baja. ¿Qué diablos crees tú que llevo? Los tengo a todos aquí adentro. ¿Y qué vas a hacer? Algo y deprisa, George. Tenemos que destruirlos antes de que crezcan demasiado. Es que no lo entiendes. No tenemos elección. George se miró fijamente la mancha del brazo donde lo habían mordido. Estaba hinchada y le supuraba. Supuraba una sustancia verdosa, parecida al pus, que olía a podrido. Me duele, dijo George. Ya sé que te duele. Te llevaré a que te vea un médico en cuanto nos hayamos encargado de estas cosas, ¿de acuerdo? ¿Me estás escuchando? George me lanzó una mirada inexpresiva, como si no hubiese entendido. Dejé el tacho en el suelo, lo agarré por los hombros y lo sacudí. Vuelve en ti, George. Tienes que ayudarme. Oye, déjame en paz. Me apartó los brazos, se sentó en el suelo junto al garage, se tapó el rostro con las manos y fue como si se ovillara dentro de sí mismo. ¿De qué servirá? Murmuró. Nunca imaginé que fueras tan flojo. Enseguida volvemos con Solo un mal sueño. En otras circunstancias, me habría avergonzado de mí mismo por tratar de un modo tan brusco a quien era un buen amigo. Pero no era del todo dueño de mis reacciones. Tenía miedo y estaba furioso. Pero mi ira no iba dirigida solo contra las criaturas y el infierno que habían desencadenado. Iba dirigida sobre todo contra George, como si en cierto modo él tuviera la culpa de lo que había ocurrido. Quizá la herida le hubiera afectado la cabeza, o tal vez era la conmoción de haber perdido su preciada perra dálmata. No importaba el motivo, lo único que contaba en ese momento era que George no me servía para nada. No puedo entrar ahí, gimió. Lo dejé acurrucado afuera. Levanté el tacho y lo llevé al garage, donde me enfrenté a la otra camada. Y a media perra. ¿Eh? Los quemé. Rocié con gasolina a los muy bastardos y les prendí fuego. Por ese medio descubrí su única virtud. Eran altamente inflamables. Detrás del garaje de George hice una pila con todos ellos y les prendí fuego. Los conté, claro está. 13 bolas de fuego que cuando ardieron no emitieron sonido alguno. Santo Dios, espero no tener que volver a hacer nada parecido. Uno de los vecinos apareció poco después. Me había asaltado una ordenanza local que prohibía las fogatas al aire libre. Cuando el jefe de bomberos llegó, solo quedaba una mancha chamuscada en el suelo. Ni siquiera había huesos. Al cabo de unos minutos, el olor a azufre quemado se disipó también. Ya han transcurrido unas semanas y las cosas han vuelto a una relativa normalidad. George no me habla demasiado, pero sé que se le pasará. Va mejorando poco a poco. Y he notado que hay una recuperación en el movimiento de su brazo herido. Ignoro qué hizo con el cuerpo de la perra dálmata, aunque todavía no me encuentro en condiciones de preguntárselo. Jen les dijo a los niños que la gata había muerto durante el parto y que hubo que eliminar a los gatitos. Al parecer han aceptado esa explicación, aunque no estoy muy seguro de que Pamela se lo haya creído. Me niego a reflexionar al respecto. Y les he prometido que pronto les regalaría otro animalito. Otro gato, si lo desean. Es obvio que ni siquiera Jean, mi mujer, conoce toda la historia. Siempre me interroga con la mirada. Quizá algún día se lo cuente. Cuando todo se halle a una distancia de la realidad lo bastante cómoda como para que pueda hablar de ello sin desmoronarme. Cuando lo pienso me doy cuenta de que debí de haber guardado una de las criaturas para mostrársela a alguien. De haber actuado de manera racional, me habría quedado con una y llamado a la prensa o a la televisión. En lugar de eso las destruí, sin pensarlo dos veces. Y el recuerdo que guardo de las espantosas emociones que experimenté entonces es lo que más me cuesta erradicar. Durante unos días me preocupó mucho la idea de que nacieran otras camadas. Incluso cuando me enteré de que una familia que vive a unas manzanas de mi casa tenía una hembra de pastor alemán que había parido una camada de cachorros deformes, me puse en contacto con ellos inmediatamente, pero se negaron a decirme nada. Lo cierto es que no los culpo. Esperé ver algo en los diarios o en la televisión. Era el tipo de noticia que suele aparecer en los titulares de los periódicos sensacionalistas. Pero todavía no he leído ninguna nota en la que se hablara de camadas de animales extraños. Solo las noticias normales sobre bebés, ovnis y vacas bicéfalas. Supongo que lo ocurrido en nuestro barrio fue un hecho aislado. Lo cierto es que no dejo de preguntarme por los animales de los bosques que viven justo al norte de nuestro barrio. Justo al norte. Hay allí una gran cantidad de mapaches, liebres, zarigüeyas. Si alguno de ellos ha parido extrañas criaturas, pasará cierto tiempo antes de que alguien lo descubra. Y los bosques son grandes. Procuro desechar tales pensamientos y la mayor parte de las veces lo consigo. Tengo cosas más importantes de qué preocuparme. Efectivamente, Jean, mi mujer, está embarazada. Pronto saldrá de cuentas. Según el médico, tal vez sean gemelos. Así terminó la historia de esta noche. Espero que la hayan disfrutado. Sobre todo aquellos que tienen alguna mascota por allí que en una de esas ha quedado preñadita, pobre, y no saben bien de quién o por qué. Esta historia tan edificante se llama La Camada, pertenece a James Kisner y es la que queríamos contarle en esta noche de Solo un mal sueño. Por supuesto, mañana a la misma hora, cuando el día se convierte en otro, a la hora de las brujas, el momento en que la realidad empieza a caerse a pedazos y esas seguridades que a continuo parecen estar rodeándonos empiezan a difuminarse y nos hacen ver del otro lado cosas que no estamos del todo seguros de entender. Mañana, por supuesto, a las 0 horas, a las 12 de la noche por FM Ciudades, volveremos con otro Solo un mal sueño. Mi nombre es Gustavo Gordillo, espero que pasen ustedes la mejor de las noches que puedan.